Yo hoy quisiera decir unas palabras sobre lo que es la exposición del Santísimo Sacramento. ¿Qué es? Pues para mí, el mejor modo de comprenderlo es, digo para mí, cada uno tendrá su modo, pensar lo que sería una audiencia en el Palacio Real, con el rey, toda la corte, los ministros, los chambelanes, el maestro de protocolos, de protocolo, todos allí, con todo su esplendor, con toda su pompa, su boato, y nosotros ser recibidos y poder hablar el tiempo que queramos. Pues lo mismo, aquí estamos en el palacio del Rey de Reyes, ante el cual toda pompa, todo esplendor palidece. Y cada iglesia que se ha construido en el mundo es como un pequeño palacio para él. Le han construido a lo largo de la historia magníficos palacios para contener ¿el qué? Su sagrado cuerpo, el misterio santísimo de la Eucaristía. Eso es algo tan grande, tan digno de ser meditado, que solamente los ángeles pueden valorar en su justa medida lo que significa. Nosotros, pobres hombres, solo podemos hacernos una pálida y débil idea. Por eso hoy que tenemos esta exposición del Santísimo Sacramento, en que se expone este misterio, aprovechémoslo al 100%. Concentrémonos en la adoración, que no haya ni un solo pensamiento que nos despiste, ni un solo recuerdo que nos quite la atención de lo que será nuestro centro, colocado sobre el altar, el centro de todas nuestras potencias espirituales, la imaginación, la memoria, la inteligencia y la voluntad, todo centrado en él, como planetas dando vueltas alrededor del sol. Así deben ser nuestras potencias espirituales en este rato. Y entonces, cuando acabe el rato de adoración de la Eucaristía, en medio de los cánticos y del incienso, nos sentiremos con más verdad, más afortunados, que si hubiéramos estado en el Palacio Real de Madrid, o en el de Buckingham, de Londres, o en el que sea, más afortunados. Y algún día veremos cuál era la verdadera realeza, el último día, la verdadera realeza ante la cual las demás son simulacro, son imitación, son una pequeña parte de lo que es realmente la verdadera y auténtica. Y eso es lo que somos tan afortunados que vamos a tener dentro de pocos minutos ante nuestros ojos, sobre este altar sagrado. Pues que todos nosotros nos dispongamos con la mayor devoción a esta audiencia maravillosa que va a ser tener a Jesús en la custodia sobre este lugar donde se celebra la Eucaristía, para escucharnos a cada uno todo lo que le queramos decir, pedir, agradecer, alabar, lo que sea. Podemos pedirle muchas cosas, pero yo ante todo lo que os aconsejo es que contempléis la contemplación de los misterios de Dios. Escoged el que queráis, su bondad, su pasión, ya que estamos en cuaresma ahora, lo que queráis, pero la contemplación es la más alta de las oraciones. No le pedimos nada, simplemente nos concentramos en profundizar en un aspecto de los muchos que tiene este maravilloso diamante, que nunca agotaremos porque tiene tantas facetas, que es Dios. Que todos los ángeles nos ayuden a sacar verdadero provecho de este rato.